Es el mismo Dios con la misma gloria. Es el mismo ayer y hoy, por los siglos reinará. Él es el mismo Dios con la misma historia. De gloria en gloria yo le alabaré. Vamos a alabar todos reunidos aquí. Alabemos su nombre, sí, adoremos su nombre. En adoración levantemos nuestra voz. Alabemos su nombre, adoremos su nombre. Su presencia enchía el templo y se postraban a adorar. Él está en tu santuario, comencemos a adorar. Es el mismo Dios con la misma gloria. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos reinará. Él es el mismo Dios con la misma historia. De gloria en gloria yo le alabaré. En el mundo hoy es difícil de encontrar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La victoria gran necesidad de ver su espíritu fluir, y él se dejará sentir si le alabamos hoy aquí. Mismo Dios con la misma gloria, es el mismo ayer y hoy y por los siglos reinará. Él es el mismo Dios con la misma historia. Gloria en gloria yo le alabaré. El momento llegará, te tendrás que decidir si Jesús realmente es tu Señor, se reflejará en ti. Oh, es el mismo Dios con la misma gloria. Es el mismo ayer y hoy, siglos reinará. Él es el mismo Dios con la misma historia. De gloria en gloria es el mismo Dios con la misma gloria. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos reinará. Él es el mismo Dios con la misma historia. Gloria en gloria yo le alabaré. Él es el mismo Dios, la misma historia. De gloria.